Bueno, nos vamos a esta hora al contacto con los maestros de Montevideo, con Daisy Iglesias, de ADEMU Montevideo. ¿Cómo te va, Daisy? ¿Cómo estás, Ángeles? Muy bien, respondiendo a una convocatoria de ustedes, Daisy. Sí, nosotros tuvimos varias entrevistas con el Partido Independiente, con la senadora electa Graciela Bianchi, perdón, sí. Perdón el lapsus, nos hemos propuesto mantener informados a nuestros compañeros y a la prensa respecto a los 5 bloques de reclamos que hemos planteado, porque en el caso de la senadora Bianchi, quien nos recibió el viernes pasado, tuvo previo a la reunión con nosotros una reunión con el futuro ministro de Educación, donde consideraron los planteos realizados por nuestro sindicato. Y nos corresponde hacer esto público para que todos estén al tanto. En relación con los 5 bloques de planteo, recordarán ustedes que había uno que era vinculado al título de maestro. Sí. Que aparecía en el artículo 138 que solo se iba a pedir para los docentes a cargo de grupos. Nosotros lo habíamos asociado con algunos modelos europeos y efectivamente estaba asociado con ellos. Así que para aquellos que nos dijeron que estábamos viendo cosas donde no había, no, efectivamente estaba asociado con un modelo europeo, con el modelo escocés, y debemos decir que ese punto lo damos por solucionado porque la senadora nos transmite que es de recibo la modificación haciendo extensiva la existencia del título también para los maestros inspectores y para los maestros directores. Así que antes llegamos a tiempo y tuvimos una respuesta positiva en este punto, que no es menor porque cambiaba una tradición de más de un siglo en primaria. Yo creo que se los había expresado a ustedes cuando estábamos allí. En los otros 4, debo decirles a los maestros que estén escuchando y a la audiencia que la posición es al momento mantenerlos. Ajá. O sea, en relación con el artículo 162, se mantiene. En relación con la desaparición de los consejos de primaria, secundaria y UTU, se mantiene. En relación con la subordinación al Ministerio de Educación y Cultura, se mantiene. Y en relación con el no reconocimiento del grado universitario para la carrera docente, se mantiene. Cuando yo digo se mantiene es que no estamos dando nada por acabado. Claro. Les estamos informando que en las primeras instancias de negociación recogimos, en el caso del magisterio, porque ese punto era exclusivamente para magisterio, una respuesta favorable. Las otras 4, el equipo del Ministerio Futuro de Educación y Cultura mantiene sus posiciones, pero mantiene no significa ni que las negociaciones se acaben ni que nosotros demos los temas por cerrados. Por tanto, también públicamente estamos señalando lo mismo que le transmitimos a la diputada, hoy diputada, futura senadora Bianchi: las respuestas no son de recibo. Seguimos señalando que la desaparición de los consejos y su sustitución por un organismo de menor rango lleva, como todos reconocen, todos con los que hemos estado hablando reconocen, una subordinación y sobrecarga de decisiones en el CODICEN, en una situación casi que se va a tornar inabordable. Nosotros reiteramos públicamente lo que con todo el secretariado presidente y con todas sus listas le manifestamos a la futura senadora. Esto solo trae una consecuencia, que es el caos. Pero mira lo que sucede, y mire la audiencia, en todas las gestiones que realizamos tomamos conocimiento que este planteo es, o podría ser, por lo menos así se nos dice, un planteo del Partido Colorado. Por tanto, en este momento estamos tratando de conseguir una entrevista con el Partido Colorado, con el cual ya habíamos tramitado, ¿verdad?, la solicitud, para que nos diga por qué razones sostiene esto. Pero también nos hemos aggiornado y hemos visto que el señor expresidente de la República, Sanguinetti, en el año 85 planteó esta idea: llevar los consejos a direcciones generales. Y para información de ustedes, ¿quién fue la persona que le discutió y le dijo que eso no era correcto y que no lo iba a aceptar? El profesor Pibel Devoto. Bueno. Que fue el primer presidente del CODICEN. Entonces, de alguna manera, en lo académico, el sindicato de maestros no se está sintiendo solo. porque está nada menos que en una fuerte discusión que, fíjense ustedes, cuántos años atrás se dio en la reapertura democrática. Y en ese momento, el futuro, el que fue el presidente del CODICEN, el profesor Pibel Devoto, planteó su objeción fundada e inamovible, tan inamovible como la que los maestros tienen hoy. En relación con la reunión, con la subordinación del CODICEN al ministerio, nosotros destacamos lo que algún interlocutor con el que estuvimos reunidos del futuro gobierno, de la coalición de gobierno, nos dijo. Hubo interlocutores que fueron muy francos. Alguno de ellos nos dijo: miren, yo estoy de acuerdo con que la educación pase a manos del ministerio, pero tengo un inconveniente: la Constitución de la República. Eso pauta claramente que nuestro argumento de que la educación es un ente autónomo y que no debe aparecer una subordinación y menos una fundamentación como una declaración de fe del CODICEN en la Asamblea General diciendo que va a cumplir los lineamientos del Ministerio de Economía, no es infundada. Tenemos nuestras razones, son claras y además son explícitas y están en un texto legal, lo cual no quiere decir que nadie se le ocurra oponerse a que exista coordinación entre todos los niveles de la educación, que si hasta hoy no han funcionado, no será responsabilidad del sindicato que yo represento. La coordinación es necesaria, pero la subordinación no la estamos viendo, estamos viendo que contraría leyes generales. Y en cuanto al carácter universitario del título docente, no puede ser que se sustituya por un trámite individual ante el ministerio. Así que creo que les he dado un mapeo de los 5 paquetes de bloques. Uno está solucionado y se lo transmitimos a todos los compañeros, porque así, a nombre del futuro equipo ministerial, nos lo transmitió la senadora Bianchi, incluso nos dijo que estaban en la redacción de una nueva fórmula, y los otros 4 siguen en negociación y nosotros aquí al firme esperando fórmulas que lo modifiquen. Y en vistas de una reunión con el Partido Colorado, para que nos explique si la iniciativa fuera propia, como nos están diciendo, ¿qué es lo que fundamenta esta iniciativa que vemos tan perjudicial para la gestión educativa? Mucho trabajo entonces para adelante, pero ya con una conquista importante, Daisy. Gracias por toda la información. Sí, la verdad que sí. No, merecen, y ya les digo a todos que como estamos haciendo una negociación a contrapelo del tiempo, nos hemos planteado en cada finalización de ciclos de negociación transmitir a transparentar a la opinión pública. El nuevo gobierno dice que hay participación y transparencia, nosotros vamos a demostrar que desde las negociaciones sindicales también. Gracias, Daisy. Hasta la próxima. Un abrazo. Chau, chau.